lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, donde la distancia es el monte y el cielo. Bueno, pues ya estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos invitadas que nos presentará Raúl ahora en que termine nuestra canción de presentación, que hoy es el Hay una cruz en el Sasso de los Más Birras. Esa es la tierra. Marcaron su ley. Hay una cruz en el Sasso donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego pa' cenar migas, uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad porque todos se fueron de aquí, solo quedábamos Germán y yo. Se murió en febrero, ahora solo se oye su ganado. Ahora solo el eco y yo. Oh. Mira, mira, Raúl, qué mágico poniéndose los cascos. Es que me hace más interesante, ¿no? Así parece que eres... Bueno, ya estamos en el aire. Sí, sí, no nos ves aquí flotando. De sí que... Vale, presenta, presenta. Ah, okay. Bueno, estamos aquí con... Que yo soy un impresentable. Con Teresa y con Silvia. Son de una asociación de mujeres. Se llama Somos. ¿Qué, ¿somos o somos más? Somos, ¿no? Más. Somos más, porque veía la crucecita abajo y no sabía si era el símbolo o... Somos más mujeres sobrevivientes a la violencia machista. Bueno, ahora con la moda, el que lo veas pensará que sois Somos Plus. Que bueno, yo conocí esta gente, estas mujeres, las conocí en la Fiesta del Sol. Y entonces me pareció un mensaje tan chulico el que daban, ¿no? Lo de mujeres sobrevivientes, porque siempre que hablamos del maltrato parece que estamos desde una postura de sufrimiento, de dolor, que por supuesto no hay que negarla, ¿no? Y que se tiene que estar pasando fatal. Pero el encontrarte con alguien que dice, hemos salido de esta y queremos ayudar a más gente a que salga y aquí estamos dando la cara, pues me parece una postura súper interesante, ¿no? Y muy gratificante, porque de hecho es así como se transforma la sociedad, ¿no? Cuando alguien pasa algo mal, pasa una situación negativa y aprende de esa situación, pues yo creo que es casi de héroes el querer compartirla para que otra gente no lo vuelva a pasar, ¿no? Y entonces, pues eso, Teresa, que me gustó muchísimo, maña. Esta bueno, muchas cosa. Gracias. Es que, bueno, mujeres llorando, con cicatrices o cardenales, con la cara oculta, pues es la imagen habitual que tenemos de una mujer maltratada. Uh-huh. Nosotras, pues, no lo parecemos, ¿no? No, no, te puedo garantizar lo que no lo parecen. Ah, sí, que habléis vale. De frente. Sí, sí, no, sí, que no lo parece, sí, sí, sí. No, y además, a lo mejor desde fuera, ¿no? Cuando conoces a alguien que está pasando por una situación de este, por una situación de maltrato, en general lo que te transmite es muy, como muy mal rollo, ¿no? Mala vibración de tristeza, de seriedad, de agotamiento, que es lo lógico, o sea, que no es ninguna crítica, sino que no queda sí. Otra cosa. Y sin embargo, vosotras, a mí por lo menos, me transmitisteis todo lo contrario, ¿no? Una actitud positiva frente a la vida, que me imagino que lo vuestro os habrá costado y lo vuestro os cuesta en el claro. Día a día, ¿no? Pero bueno, que me parece que es una actitud frente a la vida que es lo que debe de hacerse. Nosotras siempre decimos que en el pasado fuimos mujeres maltratadas, fuimos víctimas, pero hoy no somos víctimas, hoy somos sobrevivientes, hemos dado el paso de dejar atrás la violencia, de iniciar una nueva vida, un camino difícil que se inicia con la denuncia y que continúa prácticamente siempre. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, pues evidentemente te empoderas y vas dejando atrás todo eso. Nunca se te olvida, está ahí, pero ya no convive contigo todos los días. Claro, porque tiene que ser muy, muy frustrante, ¿no? Y como muy agotador personalmente el pensar que alguien al que le has entregado pues tu amor, en definitiva, te puede traicionar de una manera así y joderte la vida, vamos, ¿no? Sí. Tiene que ser muy triste y sobrevivir con eso. Tiene que ser. Yo muchas veces pienso, si estas pequeñas traiciones o cosas que nos ocurren en la pareja, ¿no? O en la vida, que pensabas que iba a ser no sé qué y luego es lo contrario, y dices, jo, qué desilusión, ¿no? Y lo vas arrastrando. Pero claro, cuando es un proyecto de vida, que lo que se te trunca tiene que ser pues muy doloroso, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, y contarnos un poco qué hacéis en la asociación, porque había una cosa también que me ha llamado mucho la atención. Ya verás, yo es que soy muy ñoño, ¿eh? Ya te lo digo, soy muy ñoño. Era algo así como espacio de apoyo. Sí, nosotras... Me ha encantado la frase y el concepto, ¿no? A ver, nosotras no cuestionamos a una mujer maltratada, no la cuestionamos porque... tenemos la capacidad de ponernos en su piel, puesto que nosotras hemos pasado por ello, ¿vale? No, allá nosotras siempre nos han dicho, no será para tanto, porque has aguantado, todo eso, todas esas cosas, nosotras no se las vamos a decir a una mujer maltratada. Entonces, es un espacio donde acogemos mujeres que han dado el paso o que todavía no lo han dado, que se quieren informar. Hacemos acompañamientos a juzgados, a médicos, incluso a tomar un café. Porque una mujer maltratada, sobre todo en los inicios, cuando ha dejado y ha salido de esa relación, pues se encuentra que está sola, está aislada, porque nos han aislado de familia, de amigos, del mundo laboral, de todo. Entonces nos encontramos solas y con mucho miedo incluso de salir a la calle. Con lo cual, si tienes otras personas que han vivido tu misma situación, que ya están... en otro proceso superior, empoderadas y que pueden acompañarte, pues es mucho más fácil. Porque me quieres decir que todavía existe esta especie... Uh-huh. Que no tienes el apoyo para... Muy bien, pues no sé, contarnos qué tipo de actividades hacéis o... Pues mira, aparte de los acompañamientos, colaboramos con empresas para la reinserción laboral de las víctimas, porque teniendo en cuenta que nos han aislado en la mayoría de los casos del mercado laboral durante años, te tienes que reinsertar en el mercado laboral sin tener ni idea de muchas cosas. Tienes que tener un trabajo para sacar a tus hijos adelante y muchas veces hay mujeres que ante esto vuelven con el maltratador. Uh-huh. Si tú tienes una independencia económica, no vas a volver o lo vas a ver, va a ser mucho más difícil. Entonces tenemos convenios con empresas que ante igualdad de condiciones de una candidata, pues seleccionan a una mujer de Somos Más. tenemos gente trabajando y muy contentas, la verdad, tanto ellas como las empresas, ¿vale? Lo único que las empresas tienen que tener claro, que nosotras en un momento determinado pues podemos necesitar X tiempo para ir a un juzgado, X tiempo porque los niños hay que llevarlos al colegio a tal hora y no puedes entrar a trabajar hasta media hora después, te adaptan el horario, te adaptan el sueldo, pues ya está, tú tienes tu independencia y puedes seguir adelante. Y para empoderar a nuestras socias, hacemos cursos tan peregrinos a los ojos de la gente como pueden ser defensa personal, porque es muy importante saber salir de una situación de peligro, aunque ya no estés en esa relación, pero te pueden coger por la calle, incluso tu propio maltratador, por muchas órdenes de alejamiento que tengas, te puede agredir. Como aquí, en un punto de encuentro en Zaragoza, asesinaron a una mujer. Sí, lo recuerdo. Sí. Hombre, las clases de defensa personal, es que al margen, me imagino, ¿eh? Para todo. Te hablo desde fuera. Sí, no, incluso para aumentarte tu propia autoestima, sí, ¿no? Sí, porque quiero decir que aunque no lo vayas a usar nunca, claro. Sí. Te da fuerza. Sí. Muy interesante. Hacemos otro tipo de cursos. Bueno, espera. Que pueden... Juan, que acaba de llegar Juan. Hola, buenas noches. Teresa, hola. Y Silvia. Hola. Porque si no, estás descolgado, Juan. Me ha saltado una oreja que no habíamos colgado su micro. Juan, cuando está descolgado, se pone a hablar de los romanos. O sea que... Pues de lo que te decía, hacemos otro tipo de cursos también que pueden parecer tan peregrinos como automaquillaje. Pero es una forma de empoderarlas, porque durante años han estado en casa sin salir o saliendo poco, sin arreglarse, oyendo lo malas, lo feas y lo tal que son. Y directamente un curso de automaquillaje para saber cómo pintarte la raya del ojo y salir a la calle más contenta, pues vale mucho. Y puede parecer una tontería, pero no lo es. Pero ahora vamos a poner una cancioncilla, así le comentamos a Juan lo que hemos hablado ya, que sin empezar a preguntar cosas que hayamos dicho, que por eso nos pasa siempre. Vamos con los Tom Marvels y su canción Vírgenes del Sol, que me encanta. So we record one new single, a monstruo, and now we play the part B, Vírgenes del Sol. Oh, Impresionantes los Tom Marvels. ¿Quién es impresionante? Ah, el grupo que estaba sonando. Oh, qué bonito. Bueno, retomamos el tema. Nos estaba ¿Me habéis puesto al día, Juan, o...? No, sí, sí, en un momento. Ha venido y ha empezado a discutir, o sea que... Ahora estáis con el huerto. Vamos a dejarlo. Estaban, nos estabais contando un poco la labor de sí, y sobre todo de acompañamiento, sí, cuando alguien decide salir, dar el paso, claro, sí, plantearse un poco lo que, sí, lo que le espera. Bueno, no sé por qué dices, habéis hecho has hecho un comentario de dos cursos, ¿no? Dices, sí, aunque os pueda parecer, sí, no, porque a mí no me parece, hay muchas veces me que parece dicen, extraordinario, un no, curso no, no, de maquillaje, ¿qué es, no, eso? Oye, sí, un curso de maquillaje porque esa persona o estas personas que salen de esta situación necesitan empoderarse y cambiar de vida. Claro. No, a ver, que yo esto es una intimidad personal, ¿eh? Yo salgo cuando me levanto, me afeito ahí, como, y me miro las cejas a ver si las tengo bien o no. Entonces, si veo que me sale algún pelito, cojo las pinzas y me las quito. Bueno, me parece que tengo todo el derecho del mundo a esto, ¿no? O sea, sí, claro. Y además, es que salgo mejor a la calle, salgo más guapo, si es posible todavía. Sí, ¿no? Es posible, sí, claro. Sí que sí. Entonces, a mí me parece una labor fundamental, vamos, sí, o sea, no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, que... Y ahora pues borrar eso de que os parece una tontería. Venga, más cositas. También colaboramos a Educar en Igualdad, porque consideramos muy importante educar en igualdad a los niños desde pequeñitos, niños y niñas, desde la educación infantil, para que no tengan estos patrones en el futuro. Desgraciadamente, en la adolescencia hoy se producen un incremento alarmante de situaciones de violencia machista. Falta mucho. Sí, bueno, pero bueno, colaboramos dando charlas en colegios e institutos. Es que, claro, las charlas y todo eso yo entiendo que es algo residual. Yo veo los medios de comunicación también en, sí, casa, que es lo primordial. Sí, y los medios de comunicación, ojo, en casa, que es la primera parte. Sí. Pero luego está todo el tema de películas, historias, sí, los programas, el acceso al porno muy, sí, pronto, la música misógina que con unas letras alarmantes, sí, alarmantes, que muestran total una muerta más, pues venga, le restan importancia al cáncer del siglo XXI, porque la violencia machista tiene más víctimas que el cáncer. Mm. Yo veo que por ejemplo en las películas, que aquí estamos invadidos por el cine americano. Prácticamente la mayor parte de las películas de gran taquillaje americanas son machistas, pero muy, muy, muy machistas. Y cuando hacen una película futurista, la mujer es un objeto. Sí. Pero se le trata es directamente como objeto. Entonces eso va directamente ahí, se deja. Y como no hay sexo, entonces los críos lo pueden ver, porque la violencia la pueden ver en la tele. No pueden ver si hay sexo, porque se ve que el sexo no les deja crecer. Pero la violencia sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Y yo recuerdo lo que comentábamos de que, claro, hay violencia dentro de lo que es la pareja, puede haber violencia en los dos sentidos. Pero claro, cuando es del hombre hacia la mujer, hay alguien fuerte que puede machacar al débil. Yo recuerdo cuando era crío que teníamos un Fernandito. Los Fernanditos son muy tremendos, todos los Fernanditos de pequeños. Y nos encorría, era tremendo. Era Fernandito, que ahora es un bonachón, pero de crío era el que calentaba a todo el mundo. Y ahora no se acuerda, porque claro, debía ser lo normal que hacía. Pues, claro, la sensación, yo pienso, la sensación esa de decir, coño, vuelve por la esquina el Fernandito, ya echabas a correr para que no te alcanzase el Fernandito, porque si no te caía un capón. Tiene que ser tremendo el que haya un individuo que esté ahí al acecho, que esté más o menos próximo y que sepas que si se acerca la relación va a ser violenta. Y claro, los momentos violentos, yo entiendo que no es, va, te dan un tortazo y ahí te quedas. No, crea una afección psicológica, sí, una decaimiento, sí, un, lo que pasa es una que impotencia. Lo hacen también. Que son los mártires, te piden perdón, claro, se arrodillan, lloran como una magdalena y tú los perdonas hasta que llega el día que no lo haces, claro, pero sí. Sí, por eso esa frase de a la primera violencia. A la primera que detestes, vete. Y Santas Pascuas, ¿no? Sí, porque sí, pues puede sonar muy radical, pero es lo que hay que hacer. Sí, pero socialmente es algo ya en la religión. Yo siempre acabo tirando con la religión. La religión ha promovido eso desde tiempos inmemoriales. O sea, la religión ha dicho aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. Sí. Y si te pega, es más, yo aún recuerdo un entierro que una mujer le decían, pero ¿por qué lloras? Si era un cabrón, si te llevaba a maltraer. Y la mujer llorando decía, ay, ahora que me pudiera pegar. Pues hombre, la desigualdad entre hombres y mujeres es el origen del problema y esta viene de muchos años atrás. De siglos. La religión la ha promovido. O sea, la religión ha establecido que el hombre es el que lleva las riendas y la mujer está al servicio del hombre. Es una relación de sumisión, dominación. Sí, es una relación paternal y la mujer no pinta absolutamente nada. Y porque insistieron mucho las mujeres, les pusimos alma, pero vamos, maltratar a una mujer era como maltratar al burro o al perro. No pasaba nada. Entonces, eso se quita, se puede quitar en la educación, se puede quitar en las charlas, pero son las familias. Son las familias. Es cuando oyes las canciones esas que dices tú y nadie se lleva las manos a la cabeza, esos que no sé cómo se llama, Ana, ¿tú sabes cómo se llama ese tipo de música? Reggaetón. El reggaetón. Nadie se lleva las manos a la cabeza. Sí. Y es que... Tendría que estar, eso es mucho más violento que una escena de sexo que salga en la... Oye, ahora con lo de las charlas, me imagino que charlas en institutos y tal, pues con el nuevo ayuntamiento y tal, o se os van a aumentar la tira, ¿no? Tendréis muchísimas más charlas y os va a faltar tiempo, ¿no? Para ir por los colegios. Pues eso esperamos, porque la Casa de la Mujer y el IAM dan charlas en colegios, pero lo dan psicólogos y psicólogas. Y nosotras tenemos la experiencia que da el haberlo vivido. Y con el nuevo ayuntamiento, pues hombre, el señor Azcón es un demócrata reconocido. Hombre, por supuesto. Y esperamos que no haya ningún problema. De hecho, nuestra mano la tiene tendida para colaborar cuando quiera. Bueno, el señor en su infinita sabiduría... A lo mejor cuando termine de hacer el campo de fútbol nuevo, le sobra un ratito de tiempo para hacerlo. Bueno, confiamos en que sea antes. Bueno, comentabais algo que para mí es muy preocupante. Yo siempre he dicho, las otras veces que ha ganado la derecha, que el triunfo de la derecha realmente no me preocupa el triunfo económico o la situación económica. Mira, en peores plazas hemos toreado. Realmente el problema es cómo educacionalmente va a trascender. ¿Qué va a ocurrir con las cosas culturales? ¿Qué va a ocurrir con la forma de entender la sociedad, ¿no? Y ese es el auténtico peligro. En ese sentido, uno de los peligros para mí más monstruosos que hay en este momento para los temas de igualdad y para los temas de maltrato es el porno en Internet. La imagen de relación sexual que se está transmitiendo. O sea, ahora lo más normal son felaciones con arcadas. Son sexo en grupo, pero casualmente más hombres que mujeres. O más mujeres que hombres, pero... Bueno, esto es porque lo he leído en un libro, ¿eh? No porque yo vea porno. No era tu amigo el que te lo había contado. Era mi amigo el que me lo ha contado, sí. No, pero realmente es muy preocupante porque se está transmitiendo una imagen de relación sexual que sí, es verdad que los niños pues a los 12, 13 años empiezan a ver eso, ¿qué imagen se van a crear, no? Eso para mí es súper preocupante. O sea, que ahí tenéis labor, pero... Sí, pero lo que pasa es que como a nosotras, cuando nos llaman de colegios e institutos, es el propio colegio quien te llama, pues hombre, confiamos en que nos sigan llamando, que no tiene nada que ver la política. Vale. No, que igual había alguna ayuda de algún tipo. O eso. ¿Ayudas? ¿No las ha habido antes? Yo confío en que igual ahora las hay, ¿o qué? Igual alguna... Bueno, os hemos dejado a medias con las actividades. Bueno, también protegemos, colaboramos con el legislador para mejorar las leyes. De hecho, en la legislatura pasada colaboramos para reformar la ley de la infancia y la adolescencia, cosa que se quedó en puertas, no se aprobó porque ya se convocó las elecciones nuevas. Entonces, no sabemos este año, en esta legislatura, si la retomarán ni cómo la retomarán. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, tejemos redes con otras asociaciones porque consideramos que estar unidas es mucho mejor que ir sueltas. Sí. Y tejemos redes con todas las asociaciones de toda España. Mm-hmm. Hombre, y solo no aquí con esta asociación y con muchas otras, ¿no? Siempre hemos defendido que simplemente el hecho de juntarse y hablar y salir a la calle, ya consideramos que casi es un acto revolucionario, ¿no? El que salgas de tu casa, sí, y te juntes con tu vecino para hablar de lo que sea, ya es casi es antisistema, ¿no? Te abre ya la mente. Te abre la mente. Te la abre. Y claro, y en este caso vuestro todavía más, porque se supone que se parte de gente con una cosmovisión más reducida. Sí. ¿Has visto qué bien me ha quedado? Una cosmovisión. Que vean que tenemos estudios. Sí. Los de primaria. Lo que me ha quedado quería decir más reducida o más amplia. Más amplia, claro. Más claro, reducida, sí. Vosotros no, que quizás este colectivo tiene una visión más reducida de la realidad, puesto que ha estado sometido. Claro, porque has estado sometida, claro, y has estado en tu casa. No te han dejado salir ni te han dejado relacionarte con la gente. Con lo cual la visión la tienes mucho más reducida. Claro. Cuando sales y te juntas pues con otras personas que han estado en tu misma situación, que no, sobre todo, que no te cuestionan lo que he dicho antes, pues la cosa cambia y hay mujeres en nuestra asociación que llegaron, que no salían ni a la calle solas, y hoy las ves y dices, olé. Claro. Pero ¿no hay un riesgo tremendo de volver a caer en dejar un maltratador y coger otro? Alguna vez pasa, sí, sí. Sí. Y acabas con el mismo canon. De dos hombre. O tres veces repites. Sí. Sí. Sí. ¿Y eso, sabéis por qué es? ¿A qué se debe ese... Pues porque te engañan muy bien. Sí, sí. Te engañan muy bien. Y entonces vuelves a caer. No. Claro, porque el maltratador es amargo desde el primer momento, es como un caramelo amargo. Al principio no, es encantador. En la parte es encantador, de fuera, claro, es muy dulce. Claro, sí, y, sí. Es... y de cara a la gente también. Es encantador. Sí, sí. Y socialmente bien, claro, relacionado, claro, y amable. Claro. Y hasta con buenos trabajos y con traje. Sí. Sí, pero no, es que no hay estereotipos, es que no hay ninguno. No. Porque no, tú al que ves por la calle y dices no, a lo mejor dices pues sí. Sí, es lo que decía Juan, que de puertas para adentro cada uno sabe, claro, lo que hay. Sí, sí. No, pero que me resulta llamativo el que tengan esa capacidad embaucadora, tan tremenda, y que además, hombre, un poco te puede hacer sospechar si una persona es demasiado buena y amable. La tara, todos tenemos tara. Pero como todos tenemos una tara. Esa amabilidad y ese encanto dura hasta que te atrapan bien, puede ser largo. Claro. Hasta que muestran su cara. Claro, claro. O sea, puedes incluso ya convivir y al tiempo recibir la primera torta que no te la esperabas. Sí. Y dices, cielos, sí, otra vez hemos o caído en el error. O antes que eso, un maltrato psicológico. Sí. Que es muy, muy complicado de demostrar. Sí, pero es muy fácil de machacar a una persona en la intimidad con el maltrato psicológico. Sí. Sí. A mí se me parece... Sí. Bueno, claro, no he vivido ninguno de los dos, ¿no? Yo hablo un poco desde fuera, a lo mejor estoy juzgando, como dices tú. Pero a mí me parece que tiene que ser mucho más difícil de superar un maltrato psicológico que... Porque mira, una bofetada al fin y al cabo es una bofetada. Al final es un moratón que con el tiempo se pasa. Ojo, te no, queda, una paliza, evidentemente, sí, te queda el bofetón, pero... Pero el que te estén no diciendo, te pues mira cómo eres, sí, pues mira, no vales, sí, para nada, pues eres, sí, una mierda, no sé qué, eso tiene que machacarte. Bueno, Juan y yo tenemos un huerto a medias. Entonces él... Pues mira, nosotras queremos, sí, tener un huerto. Ah, pues mira. Esa es una actividad que ayer, ¿verdad? Pues es súper gratificante. Sí. Me está cuestionando la distancia de plantar las cebollas a una cierta medida. Entonces tenemos maestros, ¿no? Me ha dejado hecho polvo, o sea, yo ya no levanto cabeza. O sea que, porque dice que así no se plantan las cebollas. ¿Tú crees que yo puedo vivir con esto? Este es un... Pues nos van a tener que enseñar a plantar cebollas. Sí. No, va a ser maltrato psicológico hasta que veamos qué cebollas ¿qué son cebollas, más gordas? Sí, sí. Hemos hecho una apuesta a ver quién. No, pero es cierto lo del maltrato psicológico, que es muy fácil de llevar a cabo, además, es que es muy sencillo y condimentado con alguna amabilidad. Pues claro, te acaban convenciendo. Sí. Es muy fácil de que te convenzan de que claro, siempre el maltrato psicológico es para convencerte de que no vales gran cosa si no es en compañía con él, de... Sí, que él es el que te salvará y tú por tu cuenta no puedes hacer absolutamente nada y no hagas nada y no te compres nada y no te pongas nada y... Y no salgas a la calle. Sí, eso ya saldremos juntos, ya te indicaré lo que es bueno y lo porque tú no tienes criterio, claro. Es así como funciona. Sí, te anulan totalmente. Sí. Pues eso tiene que ser dificilísimo el romper esa barrera porque es que claro, no lo tienes es, armas para lo es. Sí, necesitas lo es porque ayuda además externa, ¿no? Hay un chantaje emocional. Y la familia quieres dejarlo, hay un chantaje emocional. Y la familia no se entera, no. Normalmente no puede hacer nada. Tú no. O tu familia también es débil para enfrentarse a ese no, problema. No, lo que pasa es que tú no lo transmites. No. Te lo callas y lo digieres y. Claro, porque tú te avergüenzas de esa situación, entonces tú te la guardas. Sí. No, en el momento que se enteran, pues bueno, se enteran. Pero de sí, inicio pero eso, no. Posiblemente entonces viene el juzgar, ¿no? Que decías, claro, ese es el. Hombre. Yo conozco casos que la propia familia, parte de la familia, ¿para qué lo denuncias? ¿Lo has dejado? Déjalo, ya está, déjalo en paz. Sí, está un buen chico. No, pues no lo dejo, ¿no? En paz, claro. Es que si no me va a dejar en a mí, ¿sabes? Claro. Sí. Al final la familia en algunos casos la apoyan a él porque, claro, de cara a la familia es claro, un buen chico. Sí. Y aunque no lo sea, aunque sí, ellos vean y detecten que no... sí que, bueno, ya lo has dejado, pues olvídate, venga. Sí, borrón y cuenta nueva, ya está. ¿Verdad? Sí. ¿Qué? Sé muy bien de lo que hablo. Bueno. Sí, déjalo y olvídate y, ahora, sí, y empieza otra. Sí. Después de que me has jodido la vida, me tengo que olvidar. Sí, exacto. Que, sí. Así, que de la gente que se plantea el romper... Claro, ¿no? Ya sé que no es cuestión de números, ¿no? Pero ¿hasta qué punto creéis que es posible rehacer la vida, volver a engancharte a veros con esa alegría que, sí, os veo, que te veo a ti? A mí, a Silvia y a Silvia, la mayoría de la asociación. Sí, sí, o sea, sí. Es, digamos, un porcentaje de éxito. Bueno, yo creo que desde el momento, exacto, en que alguien escucha, exacto, ya es un porcentaje importante. Sí. Exacto. ¿No? Sí. O sea, la gente tiene ganas de luchar y de tirar para adelante. Sí. Y, de... sí, y más cuando te sientes apoyada. Cuando, porque, claro, la denuncia, todo el mundo te dice denuncia, denuncia, denuncia, pero nadie te dice lo que viene después de la denuncia. Claro. Que es un camino largo y difícil. Sí, sí, la justicia largo y difícil. Es penosa. Sí, y además... Te acerca al maltratador, la justicia, en algunos momentos incluso. Claro, como tengas hijos. Sí. Nosotras tenemos una campaña en change.org que es un maltratador no es un buen padre. Sí, evidentemente no lo es porque un maltratador no puede. Si los niños han sido víctimas colaterales cuando no directas de la violencia machista, lo están viendo. Y eso Silvia nos puede contar. Le paso el micro. Eso sí, se transmite, es un, ¿no? Porcentaje, sí. Si un niño ha visto maltrato en la familia, luego ese niño puede ser maltratador también, ¿no? Normalmente los niños que han visto maltrato suelen ser violentos. Claro. Algunos, sí, sí, eso, pero suelen ser... Porque ya tienes la pauta, tú has visto eso en tu casa, entonces sí, lo ves tan normal. Claro, es lo normal lo que... Claro, tú ves que es tan normal llegar a tu casa, decirle de todo a tu mujer... Y que si no te hace caso, pues le sueltas una leche y ya está. Y ya está. Y así la tienes dominada. Lo tienes interiorizado. Sí. Claro, entonces ya lo tienes metido. Y entonces ya no... Tú ya no ves eso como algo raro. O sea, a ti cuando te dicen que eso no es lo que hay que hacer, tú dices, no, eso hay que hacerlo porque yo lo he visto en mi casa. Sí, normalmente sí, los hijos seguimos el ejemplo de los padres. Sí, eso es a lo que voy. Que claro, aunque haya colegio, aunque haya charlas... Esa transmisión de padres a hijos, que no es una transmisión oral, que es simplemente por imitación. Porque claro, aunque se lo expliques a un crío de 3 o 4 años, no se entera. Pero si lo ve, lo capta, la imagen la capta inmediatamente. Entonces, eso tiene que ser muy difícil de conseguir. Porque, claro, la mujer sí, sí puede ser, puede, entre comillas, en algún momento salir del asunto, pero a él reconvertirlo, nada, ¿no? Al maltratador sigue siendo maltratador toda su vida, ¿no? Sí, claro. Aparte, el maltratador no lo reconoce, no reconoce que es maltratador. Claro, él no tiene el problema. El problema lo tienes tú. O sea, el problema lo tiene la víctima en este caso. Claro, el maltratador nunca reconoce que es maltratador, nunca lo va a reconocer. Porque lo ve como tan normal. Y él nunca va a reconocer que tiene un problema. El problema lo tienes tú. Por no haberle hecho caso, por no... Por haber salido de casa, por haber no sé qué. Por haber puesto una prenda determinada. Pero él no tiene el problema, el problema lo tienes tú. Aparte, a veces te dicen, sabiendo cómo me pongo, ¿qué? ¿Sabiendo cómo te pones, qué? Sí, sí, sí, sí, lo estás provocando, ¿no? Claro, sí, siempre es, lo provocas, lo no sé qué. Y la frase esa, si a mí me duele más que a ti, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo esa frase no la he oído nunca en mi casa, pero sí que, pues eso, ellos nunca tienen el problema. Esa es una frase muy histórica. De todas maneras, hay un hecho que también me llama mucho la atención, que es cuando de pronto detienen a alguien, lo meten en la cárcel a alguien que ha sido... cometió una atropellía, no sé, hace unos años, el de la katana, el niño ese de la katana. Y de pronto, en la cárcel recibe un montón de cartas de mujeres y dices, pero ¿estamos tontos o qué? O sea, es ese niño que luego es un adolescente y una persona adulta, bueno, es, era adolescente en ese caso, dices, pero, hombre, no va, si ha hecho eso con la familia... ¿Por qué te aproximas a esa persona si vas a ser la víctima? Sí, bueno, de todas formas también... ¿No hay también... algún estudio psicológico? Porque algo tiene que haber. O sea, algo en la mente de las personas tiene que haber para aproximarte a alguien. Hombre, una cosa es el caramelito en dulce, que la amargura la saca cuando ya te ha cazado bien. Pero cuando... A mí me llama la atención estas personas ya descaradamente violentas. Bueno, hace poco un señor que había salido de la cárcel por matar a su mujer y ahora resulta que había matado a la compañera. Pero ¿no lo sabía la compañera? Hay ahí un... A lo mejor no. Probablemente no lo supiera. Claro. Hombre, a ver, también cuando muchas veces asesinan a una mujer, si te metes en las redes sociales, yo leo burradas. Sí. Que siento vergüenza. También es verdad que soy hija de mujer maltratada, entonces estoy más sensibilizada, si quieres. Pero yo leo burradas. No, que es que, o sea, lees burradas, dices, porque escriben burradas. Claro, pero dices... Y muchas veces son mujeres. Que si se lo inventan, mentira, que es que estamos en contra de los hombres. Hay hombres muy buenos, pero también hay hombres muy malos. Sí. Igual que hay mujeres muy buenas y mujeres muy malas. Es que estamos en los dos casos. Pero que hay hombres muy malos también. Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean malos. No estamos en contra de los hombres. Aquí hay muchas mujeres que están vueltas a casar con parejas que son unos benditos. No, realmente es lo que decíamos antes. Yo creo que es una cuestión social que es reeducable perfectamente. Que por suerte los violentos no son tantos. Porque si fuesen muchos más es que la sociedad estaría... Claro. Entonces el porcentaje, aunque es demasiado alto, pero en conjunto no sean muchos. Pero claro, es lo que decía de la religión. Desde el púlpito se ha promovido, o sea, se ha apoyado el que el hombre en su casa haga lo que le dé la gana con los elementos de su casa. Entonces eso durante siglos es muy difícil quitarlo de la noche a la mañana. Y hoy por hoy la Iglesia es reacia a quitar ese esquema de familia, ese patrón de familia. Es muy reacia. Entonces, luchar contra eso es muy difícil. Claro, y si además estamos diciendo que una persona violenta no se rehabilita, pues claro, los hijos corremos el riesgo de que sigan. Por eso decimos en nuestra petición en change.org que... Sí. No, que se cumpla la ley y que no se les den ni visitas, ni custodias, ni guarda y custodia. Sí. Ni custodias, ni compartidas, ni completas, ni disfrazadas. Tienes toda la razón, sí, sí. Porque ahora muchas veces en muchos juzgados están pidiendo, los abogados de ellos piden un régimen de visitas tan amplio que en la práctica es una custodia compartida, pero como no pone custodia compartida, se les están dando. Sí. Solo pedimos que se cumpla la ley, el código foral, la ley de violencia de género y el código civil, que lo ponen muy claro, que no tendrán, no procede la atribución de la guarda y custodia ni individual ni compartida cuando haya resolución motivada por violencia de género, y se están dando. Sí, eso es un problema, porque eso lo que hace es fomentar la... Y ahí, o sea, se están obligando a los niños que no quieren ir con ellos, les están obligando a ir. Luego vienen pues los casos que los niños desaparecen. Sí, ese, ¿no?, que ya es el último... Porque claro, ahí sí nos están haciendo daño a las madres... A través de los hijos. A través de los hijos, la violencia vicaria. Y están, y está pasando. ¿La violencia vicaria se llama eso? Sí. Sí. No, de la vicaría. No, que no la había oído nunca. Sí, sí. Quiere decir que es... a través de los hijos, a ti ya no te pueden hacer, a ti ya no te lo pueden hacer directamente, te lo hacen a través de los hijos. Pero hace falta estar muy enfermo, ¿no?, para hacer eso. Sí, pero lo hacen, lo hacen. Sí, sí. Claro, es lo que decimos, es que si de cada 100 o de cada 1000 personas hay una que lo hace... Ya es un porcentaje muy alto. ¿Ves que esos niños maltratados? Es que es... Yo recuerdo que había en el pueblo había cosas de niños, pero que son significativas. Es Fernandito, segunda parte. Sí. Había uno de mis amigos que cuando llegaba a casa siempre llegaba o tarde o manchado de barro, o siempre había un motivo para que el padre se quitase la correa y le diese unos correazos. Siempre, siempre. Cuando llegaba a casa tocaba correr delante del padre con la correa. Entonces, claro, ese niño se ha hecho mayor y digo, pues si toda la vida le han estado pegando con la correa... Seguirá repitiendo el mismo esquema, claro. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Y yo no sé si ese hombre le pegaría o no le pegaría a la mujer. Hombre, sí, pero es cierto que, pero si había tanta que violencia... la educación que tenemos es la que tenemos todos, una educación patriarcal, pero a partir de ahí también somos responsables de poderla cambiar. Efectivamente. Nosotros, cuando vemos que algo no es correcto, no está bien, podemos cambiarlo. Lo que pasa es que, mira, eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Con otra gente o incluso entre nosotros mismos, ¿no? Realmente los micromachismos los tenemos tan asumidos, sí, sí, con que ya las posturas machistas fuertes, ¿no? Nosotros que nos consideramos hombres modernos, progresistas, liberales, o sea, nosotros somos divinos, ¿no? Guays de la muerte. Pues aún así te encuentras muchas veces diciendo o haciendo cosas que tú mismo reconoces que es un micromachismo, sí, sí, que sí, tienes ahí, sí, ¿no? O sea, lo reconoces. Y bueno, pues aunque intentes, y yo te lo digo por nosotros, nuestros amigos, gente que conoces, ¿no?, que dice realmente esto no es justo, tenemos que cambiarlo, tal y cual, pero aún así tienes ahí esa educación durante años y durante siglos, ¿no? Que, claro, y pues fíjate tú, las posturas todavía más radicales, pues cambiar eso tiene que ser muy complicado, pero bueno, ahí estamos en el camino, ¿no? Supongo. Yo, de todas maneras, es que cuando lo que dices de la legislación, es que algo tan obvio, es que no tendría que tener ningún problema a la hora de legislarlo y aplicarlo. Pero, claro, estamos diciendo también que ese tipo de machismo no coge a una parte de la sociedad, sino a toda la sociedad, todas las clases sociales, me refiero. O sea, esto va tanto de familias acomodadas como familias desacomodadas. O sea, es... Sí, entonces, sí, no hay un patrón. No hay, sí, un patrón. Parece que la imagen que tenemos del maltratador, ¿no?, es este que sale de, sí, trabajar, se va al bar, se emborracha y vuelve borracho a casa, cuando eso no es la realidad, ¿no? Que casi no está más en el otro extremo que en este, ¿no? Sí, y por el otro lado, la magistratura es que es la que no ha tenido transición, o sea, son los hijos de, y son del Frente Católico, o sea, es que llevan una estructura que dices, hombre, apáñate, que si te puedes apañar, apáñate, que esto te puede solucionar. Y le puede, y le dicen a la víctima que lo solucione la víctima, cuando no es un problema de la víctima, claro. Entonces, es un contraste entre lo sencillo que sería legalmente solucionarlo, y sin embargo, políticamente hay una cierta... una tendencia a mantener la misma estructura. Efectivamente. Y lo más doloroso es que yo veo que hay muchísimas mujeres que apoyan esa estructura. Que lo apoyan. Que apoyan, sí, esa estructura. Entonces dices, pero ¿en qué mundo vivimos? Esto no es cuestión de tampoco es ni de clase social ni de ilustración. O sea, lo que hemos dicho aquí muchas veces, lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, que uno puede ser gilipollas antes de entrar a la universidad y cuando sale de la universidad es un gilipollas con carrera, pero sigue siendo gilipollas. Entonces, hay veo entre los políticos gente con carreras que no sé si sean de la universidad esta de Juan Carlos, ¿cuál es? La Alfonso, no, bueno, esta de Madrid que regala títulos. Pero me resulta sorprendente. ¿Vosotros también habéis estudiado el tema este de las políticas que están, sí, en contra, es que de solucionar, no lo el problema? No lo entendemos. No lo entendemos. Porque esto casi es para hacer un estudio profundo sobre, bueno, ¿por qué el maltratador se une el síndrome de Estocolmo? Decía, pero vamos, no sé si es Estocolmo o es el colmo. Es parecido a lo que, no sé si me he comentado o quién me comentaba, que en una de las mesas de las elecciones había una interventora de Vox que era mujer y sudamericana. Chica, date con un palo en la cabeza ya. Porque sí, es que tú misma. Que es que no lo entiendes. O sea, después de sacar todo el programa Vox, todo lo que dicen, pues llega una emigrante que es contra los primeros que están los de Vox. Y se mete al partido y dices, ¿qué pasa? ¿Que a ti no te van a hacer nada porque...? Oye, yo os quería preguntar, con el tema de los niños y que es, sí, polémico, ¿tenéis algún tipo de apoyo, de seguimiento, de echarles una mano? A ver, no, aunque sé, con apoyar a la madre ya es bastante, vamos, ya tenéis ahí buena a labor, ver, pero... Los niños, te comento, hay unas... Hay unas víctimas de primera y de segunda. Uh-huh. Cuando se han aprobado la nueva ley con las medidas que podía... Ya a partir de su promulgación no había que pedir permiso a este señor para llevarlos al médico, al psicólogo y donde fuera. Es a partir de la promulgación. Los niños del día anterior, el año anterior y el mes anterior, se quedan sujetos a la voluntad de este señor, a que diga sí o no, que normalmente es que no, porque evidentemente no va a dejar que los inspeccione un psicólogo y que diga que se puedan decir nada, no, mejor están sin psicólogo y quietecitos, así calladicos están más mejores. A partir de ahí se crean víctimas de primera y de segunda, porque a partir de la promulgación yo, madre, la puedo llevar a donde quiera sin ningún permiso. Yo denuncio ayer y no lo puedo llevar. Eso habría que cambiarlo. Eso no tiene sentido. No, claro, tiene sentido. No tiene sentido. Son los mismos niños. Y sí, los mismos problemas. Entonces, ahí es un ese es un problema. Porque es ahí hay que incidir para poder cambiar esa legislación. ¿Te refieres a través de la promulgación de esta ley? Se ha promulgado unas medidas y sí que a partir de esa promulgación no tienes que pedir permiso. Hay un tratamiento distinto para las víctimas. Claro, pues, tú, a partir de la promulgación. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces no puedes llevar a un niño al psicólogo porque yo denuncié ayer y yo denuncio hoy y ya puedo. No tiene sentido. No tiene sentido. Delitos económicos y no delitos que no hay. Bien. Pero en este tipo de delitos, claro, en este tipo de problemas, que no son delitos, que sí, son sí, sí, problemas sí, que hay que solucionar, no le veo la lógica a ese espíritu de la ley. Y en cuanto al maltratador, creo que la Casa de la Mujer estuvo haciendo unos cursos o unas... Estuvo haciendo algo relacionado con prevención del maltrato por parte de los hombres. ¿Se llegó a hacer algo o no se llegó a hacer nada? Y la otra parte de esa pregunta sería, ¿Realmente un maltratador se puede rehabilitar? ¿Conocéis casos de que haya ocurrido? O... Nosotras pensamos que no, que un maltratador nunca se rehabilita. Porque además, si tenemos la suerte de que lo condenan y cumple prisión, ahí se la luego, bueno, ahí va, pues claro, los beneficios y todo esto, que una de las reivindicaciones es que las leyes se cumplan las penas al completo, que no haya ni beneficios ni nada, que sean en sentencias ejemplares y ejemplarizantes. Entonces, cuando ellos salen, hombre, tú lo has metido en la cárcel. Claro. prepárate cuando salga. Sí, sí, rehabilitado, bien, no. Evidentemente rehabilitado, no, porque no, él no piensa, ni arrepentido. Él no asume que es un maltratador. Eso es. Estás ahí, está allí porque mira, está me aquí me ha metido. Está me ha jodido. Claro. Sí, sí. Claro. Con lo bueno que era él, ¿no? Es peor. Diría él. Claro, con lo buenos que son. Sí. No majos. Y los simpáticos y todo. Sí, y de una persona. Es que yo creo que yo había creo por un caso además conocido que bueno, veíamos que podía despuntar un poquillo de maltrato por parte de un compañero en concreto. Y preguntamos en la Casa de la Mujer si existía algún tipo de prevención. O sea, eso que dices, hombre, este, como siga así, va a acabar... Y yo creo que dijeron, que nos comentaron que quizás se sacara algo, ¿sabes? Para evitar precisamente en esas primeras fases en las que ves que puede haber un tema. Pero no ha salido nada de eso. No. Era curiosidad. Pero vamos. Es que además si él mismo no reconoce que tiene un problema... No, pero claro, sí, este, o sea, es sí, que este sí que lo reconocía. Sí, pues hombre, me gustaría no llegar a más, ¿me entiendes? Entonces ese, bueno, que es un problema. Entonces, pues la mujer que sufre esos problemas, ¿cuál sería la salida? Porque la salida legal tiene muchos problemas. ¿Cuál claro, sería tú la... denuncias, a ti te animan a denunciar. Y siempre, pues denuncia. Pero ahí no fregado. Te dicen, pero no te dicen lo que viene después. Claro, claro. Porque el camino es largo y difícil. Es un fregado, sí, que tienes que tener... mucha templanza para poder seguir. Y ayuda. Y un grupo de apoyo. Ayuda. Yo creo que el grupo de apoyo. Es lo que brindamos. Es que veo que es un problema la justicia aquí en España, porque cuando denuncias un hecho de estos, prácticamente tendría que ser como vemos en las películas, el mismo día o al día siguiente pasas a tribunales directamente y ya se saca una primera sentencia y luego pues ya... Ya veremos. Hay juicios rápidos, pero hay otros que tardan mucho a salir. Pero claro, entre el problema de tiempo y de dinero, que supongo que también acarreará unos problemas de dinero. Una víctima de violencia de género tiene la justicia gratuita. Ese hombre, es otro tema. Eso está bien. Sí, pero tiene que haber abogados preparados y que se impliquen con las víctimas. Y jueces preparados. Y jueces creo preparados. Yo. Abogados sí. Y jueces. Sí, claro, bien. que es lo que decíamos antes de una magistratura que no ha evolucionado gran cosa tampoco. Pues está difícil, ¿eh? Mira, yo tengo la suerte. Bueno, pero que se sale. Sí. Que se puede salir. Sí. Hombre, yo creo que la salida mejor es conseguir que la persona violenta esté lejos, ¿no? Sí. Porque si está próxima siempre estás con ese miedo. Y aunque esté lejos, ¿eh? Yo creo que... Sí. Si no sabe dónde estás aún, pero si no... Ten en cuenta que es que tú eres la que lo has denunciado, la que lo has dejado mal, la que en ocasiones lo has metido a la cárcel, eres tú. Sí, sí. Entonces te tiene crucificada la cruz. ¡Hala! Bueno, a ver, que estamos llevando esto por mal camino, me parece a mí. Estamos llevando esto por mal camino. Se trataba de lanzar un mensaje positivo. El mensaje positivo nosotros lo damos. Y me parece que nosotras... estamos jodiendo la marrana, ¿eh? No. A ver, nadie dice... Juan, que es un gafé, que no... Nadie dice que la denuncia es un camino de rosas, ¿eh? Correcto. Nadie lo dice. Y hay que decir la realidad. Uh-huh. O sea, tú denuncias y a partir de aquí empiezas. Pero tienes grupos de apoyo como somos nosotras, somos más, y tienes gente que te va a ayudar. Entonces, si tú vas a esas zonas de apoyo, ya no va a ser tan complicado. Salir se sale. Nosotras hemos salido. Si nosotras hemos salido, todas pueden salir. A mí me llama la atención, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero me llama la atención cuando aparece alguna víctima que de pronto, frente al ayuntamiento donde sea, se hacen unos minutos de silencio y me suena a roguemos al Señor. Sí. Y ahí, ¿no? Tenemos y que silencio. Estar aquí a dar la cara. Sí. O salir de procesión. Sí. Y luego, pues ya has estado ese minutito ahí. Por supuesto, te han captado las cámaras, las fotografías. Sí. Has estado muy bien, muy... ¿Muy en tu sitio? Sí, sin ninguna mancha. El traje perfecto, bien vestido, la cara así bien. Y, oye, y ya está. Y digo, con esos minutos de silencio... ¿Habéis notado que se haya arreglado algo? No vale. Porque a mí me parece... No. No sé, a alguien se le ocurriría algún día, pero ha habido una sandez. Yo creo que en vez de tantos minutos de silencio, más medios y más, sí, porque, más apoyo. Porque realmente los que lo tienen que arreglar se paran ahí en silencio y dices, vaya, pues sí que hemos adelantado poco, ¿no? Más órdenes de alejamiento perpetuas, porque por tú eres víctima mientras te dura la orden de alejamiento. Un año, dos... Y luego que luego no, que yo sigo siendo víctima, que a mí que me acabe la orden de alejamiento no quiere decir que yo ya no, que yo sigo siendo víctima, olvidado. Sigo siendo víctima toda la vida, igual que las víctimas de terrorismo. Nosotras pedimos que se nos equipare al estatus de víctimas de terrorismo. Ellos lo son siempre, ¿no? Nosotras también. Efectivamente. Nosotras también. Claro. Ese es un detalle interesante. Porque además el daño es lo que hemos dicho al principio, el daño es más que un moratón. Sí. Claro, y eso dura mucho. Sí. Y la persona que te puede hacer daño está constantemente ahí. O sea que las órdenes de alejamiento, no lo sabía, son temporales. Son temporales, sí, de X tiempo, un año, dos, como mucho, alguno más, pero cuando acaban. Y ya tu maltratador, es que además muchas veces ni te dicen que tu maltratador ya te puede llamar. Y te lo encuentras ahí enfrente. ¿Y qué puedo hacer? No puedo hacer nada, porque no me está haciendo nada. Simplemente lo tengo ahí delante, como te tengo a ti, Juan. ¡Hala! Sí, ¡hola! Sí. Y ya está, y ahí estamos. Claro, pero suficiente. No me estás haciendo nada. Claro. No me estás haciendo nada. No tengo orden de alejamiento, no me estás haciendo nada. Pues te tengo que seguir viendo el careto. Sí. Claro, sí, pues por eso la labor que tenéis vosotras de fortaleceros psicológicamente tiene que ser... muy fuerte. Ahí tenéis un trabajo enorme. Por eso queremos que las órdenes sean perpetuas. O sea, tú ya no te puedes alejar, ya no te puedes acercar a mí en la vida. ¿Qué sería lo lógico? Sería lo lógico. ¿Por qué los políticos de turno no legislan con eso? ¿O por qué capricho dijeron que un año o dos años? Pero es que además es ¿quién legisló con esto con un año o dos años? En base a la valoración que te hacen. Una valoración totalmente subjetiva. Efectivamente, claro. Subjetiva. Entonces, igual me ponen a mí 6 meses y dices, ojo, pero si me intento matar. Y me han puesto 6 meses. Y en 6 meses te crees que no va a volver. Pues claro que vuelve. Pues, y más rebotado. Lo que pasa es que yo creo que hay unos principios morales generales que a todos nos parecen bien. Y que creo que además a todos firmaríamos. Pero siempre hay excepciones. Es decir, hombre... El hombre, tenemos que pensar que se puede rehabilitar, ¿vale? Entonces, si un hombre, bueno, el hombre o la mujer, el ser humano, se puede rehabilitar de una determinada situación. Y ese es precisamente, teóricamente, el papel de las cárceles, ¿no? Rehabilitar. Lo que pasa es que está demostrado que hay situaciones en las que eso no vale. O sea, yo como principio general diría, hombre, todo ser humano merece una segunda oportunidad. Vale, como principio general está muy bien, pero tú tienes que reconocer que tienes un problema. Está claro, si pero tú sabes, por ejemplo, que los violadores que tienen un problema ahí en su coco de no sé qué, que es que no. Que no, los maltratadores, pues igual, mire, sí, mi principio general es, yo tengo que dar una segunda oportunidad a tal mundo, hombre, menos a unos cuantos, que son unos auténticos hijos de puta, a esos no, claro, hombre, por eso te digo, pero claro, se generalizan, hombre, pues claro que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, por supuesto, pero hombre, cuando ya me has demostrado que según qué cosas no hay manera, ¿no?, el tema de los violadores... Por lo menos establecer la distancia. Claro. No sé, 300 kilómetros, una cosa así, que puede dejarte un poco... Aunque 300 ya es muy próximo también. Pero, no, lo de la distancia para siempre... Claro, la historia es que el legislador, pues es que no sé en qué... Debe pensar que todos los hombres son maltratadores, entonces no los puede alejar todos. Pero es que realmente el porcentaje, aunque es alto, pero no son todos. Entonces, perfectamente se podría legislar manteniendo la distancia. O sea, tú ya tienes el papelito, no te puedes acercar a esta persona Y si te acercas, pues oye, te metemos en la cárcel 2 o 3 años más, y cada vez que te pillemos que te has acercado, te vas a la cárcel. Entonces, claro, bueno, lo que ocurre es que la violencia, cuando llega al último extremo de violencia, eso, pues seguramente que aunque le pongan 12.000 kilómetros de distancia, te va a dar igual. O sea, es se nos imposible. Acaba el tiempo. El mensaje es que se sale, que se puede salir, que nosotras hemos salido y que se puede salir con apoyo, y que tiene toda la mujer que se sienta en esa situación o que piense que puede estar, puede contactar con nosotras a través de Facebook, Instagram, de nuestra página web, y de forma totalmente confidencial. Eso, y que hay hombres que no maltratan. Hay hombres que no maltratan, que son bellísimas personas y que son la mayoría. Pero son difíciles de detectar. Sí, también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues, se puede salir, ánimo. Pues nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias por haber venido. A vosotros. A quienes se está escuchándonos también. Ahora lo colgaremos en la página de la radio para que podáis escucharlo si os habéis perdido alguna parte o todo. Y bueno, pues la Casa Encantada cierra ya sus puertas por hoy. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos por aquí a estar con todos y todas. Ahora dejamos ya para terminar con una cancioncica de los Twangs, No lo ves. Juanito, quítate.